estabas cuando te daba todo mi amor? ¿A dónde estabas cuando mi alma lloró por vos? ¿A dónde estabas cuando yo más te precisé? Haciendo alarde de grandeza y gran mujer. Gran mujer, si ahora pides que yo te deje volver.